Presidente, tengo otra moción para hacer en base a lo que acabo de hablar con la abogada que le consulté. En los artículos que modificamos, en el artículo 5, en el artículo 6 y en el artículo 8, pido que por favor sea con comunicación al Consejo Deliberante y no con aprobación. No, pero si ya lo aprobamos y todo. Pero vuelvo a pedir la moción. Ah, pero si van a hacer mucho mejor que yo. Mi pregunta es esa. ¿Cómo son mayoría? Han votado, ya han aprobado absolutamente todo. Esto es una desconfianza hacia ustedes, porque no hacia nosotros. Si ustedes son mayoría y votan. Lo acabo de consultar con la abogada, me dijo que no es necesario. Porque ustedes lo aprueban y lo. Es lo de la autorización. Lo de con comunicación o con aprobación. Lo de compensaciones. Es lo de las compensaciones y lo de los recursos. ¿Lo que vos dijiste que sí? Claro, la abogada dice, no, lo que pasa es que hablan de las cosas los dos. Concreta porque yo fui la que hablé con la abogada. Yo, con Tatiana. ¿Sí? El resto de mis compañeros pueden o no acompañarme. ¿Sí? Porque ustedes lo vieron. Iban, venían. Yo la estoy haciendo la moción concretamente. La quieren rechazar, no hay ningún problema. Es el voto de la mayoría, chicos. Por la palabra aprobación. No, perdón. De esta manera se trabaría el funcionamiento administrativo. ¿Cómo se va a trabar? Pero nosotros nos hubiesen colgado la plaza pública si hubiésemos hecho eso. José, por favor. Lo aprobamos acá, ¿te acordás? Fuimos concejales. Yo no entiendo. Yo respondo igual que vos con mi firma durante 10 años, ahora no te preocupes por eso. Lo tengo bien claro. Sí, pero no tenés la misma vara para juzgar a unos que a otros. A nosotros nos hubiesen prendido fuego en la plaza pública. En promoción turística te ponen el 15%, que el intendente lo maneje como quiera, y a nosotros nos llevaste la justicia por poco porque habían pagado una boleta de telecom con el... Dale. Perdón, pero... Aprueba la promoción de la compañía. ¿Iván? Sí, aprobado. Yo hice la moción aprobada. ¿Ani? Rechazo. ¿Rechazo? Yo me voy a retirar, presidente, la verdad, porque me están tomando el pelo. Me siento que me están boludeando, perdóneme. No importa, votamos una cosa. La secretaria dice que está bien y ahora llama y dice que está mal. Dicen que son impecables, son buenos. Cuestión de respeto. Yo no rechazo, pero discutimos. No respeto. Decís una cosa y de tu rato te dice, ahora no, vamos a volver a votar de vuelta. No quiero votar para debatir. Porque además nos quedan cosas muy polémicas por debatir. Las más polémicas, y esto así empieza, con tres artículos. La doctora nos dice que es una legalidad. Nosotros somos la doctora, que la doctora no lo votó nadie. Nosotros no votamos el pueblo, 65% del pueblo. No hay problema, no lo discutamos. Bueno, pero ustedes tienen que aprobar, por eso es su trabajo. ¿Están acá para firmar nada más? ¿Están para firmar nada más lo que dice el intendente? Ustedes son un organismo independiente. Tienen que cumplir su función. Vergüenza te tiene que dar cuando veas a tu familia. Vergüenza cuando veas a tu vecino. Ustedes tienen que cumplir una función y es independiente. Son una vergüenza. Y vamos a seguir viniendo, y vamos a seguir viniendo, y vamos a seguir con los bombos y vamos a seguir. Y no les vamos a pagar y vamos a mover a la gente que se entere lo que están haciendo. Ustedes son una vergüenza. Manga de corruptos. Pancho, perdón, presidente. Al iniciar la audiencia pública dijiste que iban a derogar los artículos 5, 6 y 9. Ahora lo vuelven a poner. Mire, y a los ojos. No, si está a los ojos. No están derogados porque es con esta moción acaba de activarlo de nuevo. No es con aprobación. ¿Qué problema tiene con que el organismo lo revise? ¿Cómo van a poder revisar? Su trabajo es revisarlo. Presidente, cumplan su trabajo. Che, calmate. Retírate, por favor. Corrupta de mierda. Demóstralo. Ya lo vamos a demostrar. Demóstralo. Vamos nomás. La verdad que, perdone, pero uno se siente boludeado. Acabamos de hacer una cosa. Yo puedo salir a tocar. Después, yo del sueldo mío respondo yo. No, pero una cosa. De los presidente, yo no discuto que el intendente trabaje y que el secretario de gobierno se pase 14 horas ahí adentro, porque los conozco personalmente los dos y sé de qué se trata, porque también estuvimos de ese lado. Pero nuestra gestión, cuando tuvo que sacarse el 25% del sueldo, cuando tuvo que sacarse de nuevo el 15% del sueldo, lo hizo y dio un gesto. Acá lo que la gente reclama es un gesto nada más, presidente. Un gesto. Como se hizo en la gestión que habla la concejal. Cada uno tuvo un gesto y es individualizado. Nosotros no nos podemos meter en la decisión independiente de cada secretario y funcionario. Vámonos, seguir. Artículo 13. Autorízase al Departamento Ejecutivo Municipal a fijar un porcentaje en concepto de responsabilidades jerárquicas para el personal superior jerárquico con los siguientes topes máximos. 1. Categoría 19 y 20, 35% del sueldo básico. 2. Categoría 21 y 22, 40% del sueldo básico. 3. Categorías 23 y 24, 45% del sueldo básico. Artículo 14. Apruébese en primera lectura, en primera y segunda lectura el presupuesto correspondiente al ejercicio 2022, cuyas disposiciones se establecen en los artículos precedentes. Artículo 15. De forma. Bien. Si le parece, presidente, continuamos con la tarifaria. Digamos. Yo, presidente, quiero manifestar una sola cosa. Me voy a quedar hasta el final solamente para poder hacer la valoración y fundamentar lo que tengo que fundamentar. Pero sinceramente me había ilusionado en un momento con que las cosas podían salir distintas. Solamente por eso me voy a quedar, para poder fundamentar y para ver si pueden tomar alguno de los aportes que van a estar dentro de la fundamentación misma. Le damos pues.